esta serie que por gracia y misericordia del Señor vamos a iniciar hoy es una serie atípica en discipulado, ya que generalmente en discipulado buscamos, hacemos series temáticas. Y aunque esto tiene un tema, a diferencia de las otras lecciones, pues está basada en un solo libro de la Biblia, el libro de Santiago. Así que va a ser muy interesante para nosotros poder explorar todo este tema. Es un tema inagotable. Santiago tiene muchas cosas prácticas para la vida. ¿Por qué escogimos Santiago para la serie Fe en Acción? Pues porque al final de que terminemos toda esta serie nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que Santiago está interesado que nosotros entendamos es que la fe debe ser puesta en práctica. La fe no solo debe estar en la cabeza. Muchas creyentes sufren en la iglesia lo que en teología se conoce como ortopraxis. ¿Qué significa eso? Que hay gente que tiene teología, tiene una buena teología, tiene muy buena doctrina en la cabeza, pero no la llevan a la práctica. No tienen ortopraxis, no tienen la práctica de aquello que está en su mente, que está en su corazón, o de la teología que esa persona defiende, la tiene en la cabeza pero no la lleva a la práctica. Eso es un problema que estamos experimentando. Y muchos creen erróneamente que creer lo correcto, aunque no lo vivamos, está bien. Y toda buena teología debe tener su parte práctica. Eso es muy importante. Mucho se habla en la Biblia acerca de la práctica de aquello que nosotros creemos. Por eso es que Fe en Acción nos motiva a que dejemos de decir tanto a la gente, somos cristianos, y empecemos a vivir como cristianos. Ya la gente está cansada de que nosotros lleguemos a un trabajo y nos presentemos como cristianos y al final nuestro comportamiento no refleja lo que es ser un creyente. La gente está cansada de que estemos en la sociedad y que prediquemos, somos evangélicos, vamos a defender esto y el otro, y por otro lado estamos haciendo otra cosa. La gente está cansada de eso. Tenemos que empezar a vivir nuestra fe. Tenemos que empezar a vivir el cristianismo. No se vale ser miembro de una iglesia, ser creyente y ser un tramposo. No se vale. No se vale tener un doble discurso. ¿Me explico? Tenemos que empezar a vivir lo que nosotros creemos. Y eso es lo que a nosotros nos desafía en esta noche. Fe en acción. Y hoy vamos a ver que la fe en acción, es decir, la fe puesta en práctica, va a producir estabilidad. ¿Cómo sé yo que realmente mi fe está puesta en práctica? Porque va a haber estabilidad en su vida. Va a haber estabilidad. Ahora, antes de iniciar con esta serie, quiero hablar dos cositas importantes acerca de este libro que hoy nos ocupa. Santiago, el que escribió esta epístola, por si usted no lo sabía, era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos lo sabían? Bien. Entonces imagínese lo que es vivir con una persona que toda su vida demostró con acciones lo que él era. Ese fue el ejemplo que tuvo Santiago de su medio hermano, de ver que Jesús siempre vivió lo que él andaba predicando en las sinagogas, siempre vivió lo que él andaba diciendo, siempre vivió todo aquello. Imagínese usted el ejemplo que tiene Santiago de su hermano, un ejemplo totalmente práctico, por lo menos entendemos que así lo fue, aunque en un principio la familia de Jesús no creía en él, ya después creyeron, pero ese es el ejemplo que tiene Santiago. Y también dicen los que conocen que el libro de Santiago está escrito en un griego hermoso. Yo no sé por qué, pero la mayoría de comentarios que leí apuntaban a lo mismo. Dicen que Santiago tiene o escribe en un griego fino y elegante. Así que ese griego fino y elegante, de repente a través de esta serie lo vamos a ir descubriendo, porque hay palabras muy interesantes que utiliza Santiago que ningún otro autor utiliza. Así que va a ser muy rico estudiar esto. Vamos a leer todo el capítulo de Santiago hoy, el primer capítulo, Santiago 1, del 2 al 26. Si usted tiene Biblia, le recomiendo que me siga en la Biblia. Les recuerdo que estamos utilizando la nueva versión internacional, que es un mensaje más claro. Y vamos a, si usted no tiene la Biblia, si usted no la trajo por alguna razón, el texto está ahí. No sé si está muy pequeño, está muy pequeño. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, bien. Entonces, como nosotros vamos a hacer un estudio expositivo de todo el libro, vamos a leer hoy el primer capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les robé unos minutos. Ok, vamos a leer desde el versículo 2 hasta 27. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro de un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Quién con cartón lleno? Bueno, Santiago nos desafía y nos pasa de la inacción a la acción. Es decir, la fe no es solo pensar cosas buenas acerca de la Biblia, no es solo tener un bagaje teológico en la cabeza, porque bagaje teológico sobra en las iglesias. En las iglesias hay muy buena teología, hay gente que defiende con energía la teología y dicen, yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios. Pero bueno, el asunto, la pregunta no es si cree, sino si está viviendo el mensaje. Así que para tener una fe en acción, la fe en acción va a producir estabilidad en el creyente. Si usted leyó y puso atención, hay tres temas importantes en todo este capítulo. ¿Cuál es el primer tema? Las pruebas. ¿Cuál es el segundo tema? Las tentaciones. ¿Cuál es el gran tema que aparece también allí en el capítulo 1? La palabra de Dios. Ustedes lo tienen en su bosquejo, punto A, punto B y punto C. El punto A son las pruebas. ¿Qué dice Santiago respecto a las pruebas? Es que las pruebas nos va a otorgar estabilidad en nuestra fe. Para poder decir que yo practico, que yo vivo la fe, tengo que ser probado. Para decir que usted es un cristiano verdadero, ponga atención a esto, usted va a tener que ser probado. Ahora, levante la mano, ¿a cuánto le gustan las pruebas? A nadie le gustan. Es más, si por nosotros fuéramos, le pediríamos al Señor nunca tener pruebas. Repito, los cristianos van a tener que ser probados. Vamos, entremos de lleno, porque de eso es lo que nos habla Santiago del capítulo 2 al 12. Lo primero que nos dice Santiago es cuál es la actitud correcta frente a las pruebas. Y lo que está ahí parece que no calza con lo que nosotros experimentamos cuando vivimos pruebas. O no tiene nada que ver cuando estamos enfrentando pruebas. Pero Santiago dice que la actitud correcta frente a las pruebas, estamos hablando con cristianos, la actitud correcta frente a las pruebas es que tiene que tener usted, tiene que enfrentarlas con gozo. Vea el versículo 2, leámoslo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora usted me dice, pero es que ahí dice que tenemos que ser dichosos. ¿Qué dice en la Reina Valera 1960? Ustedes la tienen, algunos. Tened por sumo gozo, ya vamos a explicar esto. Ok, antes de hablarnos de las pruebas, Santiago nos dice que nuestra actitud debe ser de gozo total frente a las pruebas. Esta es nuestra actitud. ¿Cuántos creen, mi amado hermano, que la actitud lo es todo? Claro que sí. Muchas personas, por una mala actitud, han perdido hogares. ¿Cierto? Una mala actitud. Los hogares se pierden a veces por malas actitudes, de alguno de los dos, pero por una mala actitud. ¿Cuántos han perdido negocios por una mala actitud? Se han perdido negocios por una mala actitud. ¿Cuántos han perdido un trabajo por una mala actitud? Se han perdido trabajos por malas actitudes. ¿Cuántos ministerios de repente en el que usted servía, trabajas, lo perdió? No es que Dios le quitó el ministerio, usted lo perdió por una mala actitud. Usted ya no sirve en ese ministerio, no trabaja en ese ministerio. ¿Por qué? Por una mala actitud. Mi amado hermano, la actitud lo es todo. Así que lo que Santiago nos enseña primero es que la actitud frente a las pruebas no es de patear el tarro, no es de maldecir a Dios, no es de hablar mal del pastor, no es de hablar mal de la iglesia, no es ni siquiera irse de la iglesia. La actitud primaria de las pruebas con las que yo debo enfrentarlas es con gozo. Pero ¿qué es lo normal que sucede en nosotros? Todo lo contrario. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con el vecino, nos enojamos con los líderes, nos enojamos con la iglesia. ¡Puf! Pateamos el tarro. Esa no es la actitud de un cristiano. Santiago dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora, ¿por qué la Reina Valera dice sumo gozo? Bueno, en el original dice pasan charán. Esto no es una canción, ¿verdad? Así dice en el griego. Pasan charán, que significa gozo total o sin mezcla. Eso es lo que dice Santiago que debe haber en nosotros cuando estemos enfrentando las pruebas. Entonces, Santiago no está diciendo que las pruebas nos producen gozo. ¿Verdad que eso no dice? Repito, ¿leyeron bien? ¿Dice que las pruebas producen gozo? No. Pero mi actitud frente a las pruebas es sumo gozo. Ahora, si ustedes son de los que les gusta argumentar, a mí me gusta argumentar, yo siempre me pregunto, bueno, y yo le pregunto a Santiago en mi mente, Santiago, ¿por qué hay que tener sumo gozo cuando enfrentamos pruebas? Ya sabemos que las pruebas no producen gozo. De repente las pruebas derramamos lágrimas, de repente nos sentimos tristes, de repente queremos que la prueba pase rápido y uno le dice, Señor, ya, no aguanto, yo no quiero pasar por esto, pero usted está allí en la prueba. Usted está ahí en el fuego de la prueba. Pero su actitud tiene que ser de un gozo total, sin mezcla. Es decir, no es mitad gozo, mitad tristeza. Es gozo total. Ahora, preguntémosle a Santiago, ¿por qué hay que tener ese gozo cuando nosotros estamos enfrentando las pruebas? Él contesta esa pregunta en el versículo 3 y versículo 4. Porque la razón de las pruebas es hacernos madurar. Esa es la razón de las pruebas. ¿Lo copiaron ya? La razón de las pruebas, según Santiago, no es que Dios quiere torturarnos, no es que Dios quiere reírse de nosotros, no es que Dios quiere burlarse de nosotros, no es que Dios la tenga contra mí, no es que Dios, no. La razón de las pruebas, según Santiago, en el versículo 3 y 4, la razón de las pruebas es que usted y yo podamos madurar. ¿Cuántos quieren madurar aquí? Entonces, vamos a tener que ser probados. No tenga la menor duda, no tenga la menor duda de que usted y yo vamos a ser probados. ¿Por qué la actitud de sumo gozo? Porque cada prueba nos hace ser mejores. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que una prueba, cómo que un sufrimiento, cómo que algo que me está matando por dentro me puede hacer mejor? Miren, hermanos, en el mundo estas cosas se le llaman problemas. En la iglesia se le llaman pruebas. Es diferente. Para el creyente es diferente. Ahora, dice aquí, pues ya saben, es algo que él no tiene que explicar, ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? O constancia. Ya vamos a explicar el término. Entonces, cuando les pregunté que qué producía la prueba no produce gozo, ¿verdad? ¿Qué no? ¿Qué es lo que produce la prueba? Paciencia o constancia. Eso es lo que producen las pruebas. Pero ponga atención a lo que dice Santiago. ¿Qué debe pasar con la paciencia o qué debe pasar con la constancia? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe suceder para que seamos perfectos e íntegros? Lean el texto. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. La constancia es como que la constancia, uno empieza con la prueba es difícil. La prueba va a producir paciencia o constancia. Pero esa constancia debe llevar un proceso hasta que llegue al final, que es cuando termina la prueba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con un creyente que está siendo probado y patea el tarro? ¿Qué pasa con un creyente que no entiende que está siendo probado y se pone a maldecir y se pone a hablar mal de fulano y se pone a echarle la culpa al otro? ¿Sabe qué hace? Interrumpe el proceso. La constancia no llega al término. porque a mitad de camino se quiere bajar del barco. Patalea tanto que se quiere bajar del barco y dice, no, ¿cómo es posible que esto, que aquí, que yo? Bla, bla. Entonces, a mitad de camino, no le permitió que la prueba desarrollara toda la constancia. Desarrolló un poquito. Pero, ¿qué se necesita para ser perfectos e íntegros, según Santiago? ¿Qué se necesita? Completar eso. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Les voy a regalar un tip por el mismo precio de la ofrenda que usted va a dar, que usted va a dar hoy. No le vamos a cobrar extra esto. Cuando ustedes vean en la Biblia un para qué, ahí hay propósito. Repito, cuando vean en la Biblia para qué, ahí hay propósito. Abran bien los ojos. Entonces, esta constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Por eso hay mucho creyente inmaduro en la iglesia. Los creyentes inmaduros son los creyentes que no pueden soportar las pruebas. Los creyentes inmaduros son los creyentes que con una prueba se van de la iglesia. Con una prueba andan echándole la culpa a todo el mundo, porque no saben vivir la prueba, no la saben soportar. La paciencia no les llega a feliz término, se les agota la paciencia. Entonces, a la mitad del camino tocan el timbre para bajarse del bus. Aquí me quedo yo. Entonces, esos creyentes no son perfectos e íntegros. ¿Por qué? Porque no permitieron que la paciencia atravesara todo el proceso. Son creyentes inmaduros. Repito, los creyentes inmaduros nunca entienden los procesos de las pruebas. A la mitad del camino se quieren bajar del bus porque no entienden. Solo saben que hay algo que les está molestando, saben que hay algo que internamente les incomoda, pero no pueden vivir la prueba. Entonces, creyentes que a la mitad del camino se quieren bajar del bus, nunca van a madurar. Porque lo que Santiago dice es que hasta que esa paciencia llegue a feliz término, es decir, que cumpla su propósito, hasta que llegue a ese final, la persona va a ser perfecta e íntegra. Ahora, ¿qué significa la palabra perfecto e íntegro? ¿Qué significará? ¿Que nunca va a fallar? No. Habla de madurez espiritual y emocional. Es decir, una persona que atraviesa la prueba le va a producir constancia o paciencia, pero la paciencia tiene que llegar a un final. Cuando esa persona termina esa prueba, va a ser una persona madura. Eso es lo que dice Santiago. ¿Ya entienden por qué Santiago dice que nuestra actitud en las pruebas es de sumo gozo? Por supuesto, porque aunque la prueba es difícil, es dura, le va a hacer mejor persona a usted. Va a ser un mejor creyente de usted, aunque sea difícil. La palabra constancia o paciencia que aparece en la Reina Valera viene de un griego, del griego que se llama hipomoné, que significa resistencia. Es una palabra que nos habla de carácter. Aquí estuvimos predicando una serie de carácter. Miren, si hay algo que la iglesia necesita urgentemente, es creyentes con carácter. Y la palabra constancia, que viene del griego hipomonés, es una palabra que habla de carácter. Es decir, las pruebas van a desarrollar su carácter. Si usted no permite que la prueba haga lo que tenga que hacer en usted, usted va a ser un cristiano sin carácter, sin madurez. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, esta palabra nos confronta a nosotros. Ahora, cuando la palabra de Dios dice de que somos íntegros y perfectos, nos habla de algo muy importante. Por ejemplo, la palabra perfectos e íntegros dice sin que les falte nada. La palabra es telios e implica la idea de madurez, bueno, ya lo dije, en el sentido ético y espiritual. Entonces, esa es la razón o esa es la meta, que estemos completos, es decir, que no nos falte nada como creyentes, porque somos creyentes que hemos madurado por las pruebas que debemos enfrentar. Después de que Santiago nos habla de por qué es importante no interrumpir el proceso en la prueba, ahora nos dice de cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para enfrentar las pruebas. ¿Por qué hay tanta gente, y voy a utilizar la misma metáfora, por qué hay tanta gente que a mitad del camino se quiere bajar del bus? Porque no entienden la prueba. No entienden estos procesos. Entonces, Santiago dice que como creyentes nosotros tenemos dos poderosas herramientas para enfrentar las pruebas. Dos poderosas herramientas. Siempre las vamos a necesitar. Es más, si usted está siendo probado en este momento, utilice estas dos herramientas. Y esas dos herramientas las vamos a encontrar en el versículo 5 al 8. Ay, 2.1, perdón, me salté mucho. El resultado de la prueba produce constancia, que fue lo que ya expliqué. Produce constancia. Ya explicamos que venía del griego hipomoné, que tiene que ver con carácter. Me estoy adelantando porque no tengo la guía. Eso es. Ok. Produce constancia. Ya vieron el versículo. Y la constancia debe desarrollarse hasta cumplir su propósito. Es decir, dejar que la prueba cumpla su propósito en mí, que se desarrolle completamente. No interrumpir el proceso. No interrumpir el proceso. Porque si se interrumpe el proceso, entonces ¿qué pasa? No hay madurez. Ahora, ¿usted quiere ser un creyente que nunca madure? No, en la iglesia necesitamos creyentes maduros. Todos tenemos que madurar, todos, todos. Así que las pruebas tienen que venir para madurar. Si no, no vamos a madurar. Nos vamos a quedar verdes. Ok. Herramientas, ahora sí, para enfrentar las pruebas. Mire qué interesante lo que tenemos aquí. Santiago nos aconseja dos herramientas importantísimas para enfrentar las pruebas. Sabiduría y oración. Después de que está hablando de las pruebas, mire lo que dice el verso 5. ¿De qué está hablando Santiago? De las pruebas. Pero ¿qué dice el verso 5? Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Ustedes no se han preguntado por qué Santiago está hablando de pruebas y de un momento a otro mete el tema de la sabiduría. Está hablando de pruebas, ¿cierto? Y mete en el verso 5 el tema de la sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que le falta al creyente para enfrentar la prueba. Las pruebas no se soportan, no se llevan al término que Dios quiere que nosotros la llevemos por falta de sabiduría. Por eso es que las personas patean el carro, digo el carro no, patean el tarro. Bueno, algunos patean el carro también. Y utilizando la misma metáfora, se bajan a mitad del camino del bus. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría. Entonces Santiago dice, si alguno de ustedes... Si alguno le falta sabiduría, pídasela a quién. El pastor no le va a dar sabiduría a usted. Es Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Ahora, para mí es muy importante que expliquemos qué es la sabiduría, porque tal vez todos podamos entender cosas diferentes. El diccionario Beacon define la sabiduría de la siguiente manera, le leo textualmente, dice, la sabiduría es más que conocimiento o inteligencia, ¿está claro? Es decir, si usted tiene mucho conocimiento y qué bueno que conozca y aprenda y tenga todos los títulos que quiera, bien, qué bueno, pero eso no es sabiduría, no tiene nada que ver ni con conocimiento ni con inteligencia. Entonces, ¿con qué tiene que ver la sabiduría? Dice, es la habilidad dada por Dios para tratar, y subrayo esta palabra, inteligentemente con las experiencias variadas de la vida. ¿Entendieron? Es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida. Es decir, que cuando una persona no actúa con sabiduría, ¿cómo actúa? Tontamente. Por eso dice Santiago que si usted está siendo probado y usted es una persona que no piensa o que no razona, entonces usted necesita pedirle algo a Dios. No se ofenda, mi amado hermano, es lo que la palabra de Dios dice. Usted necesita pedir sabiduría. ¿Usted está enfrentando pruebas? ¿Usted no entiende por qué Dios me está haciendo pasar por aquí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Es muy fácil que una persona en pruebas pierda el control. Por supuesto, cuando estamos enfrentando pruebas, podemos perder el control, nos volvemos locos. Hacemos aquí, hacemos allá, nos desesperamos y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Repito, cuando una persona está siendo probada, hace cosas que no debe hacer. Le falta sabiduría. Entonces, la sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela según Santiago? A Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Él se la va a dar a usted. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Es decir, no importa quién usted sea en iglesia, no importa si usted es un miembro de iglesia que no tiene ni siquiera un cargo en la iglesia, no importa quién sea usted, si usted le pide sabiduría a Dios, Él no menosprecia a nadie, Él se la va a dar a usted. Pero ¿cómo hay que pedir? Pone una condición. ¿Cómo hay que pedirle esa sabiduría? Pida con fe. ¿Cómo? Sin dudar. Y pone un ejemplo. Porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por el viento. Y dice Santiago que quien pide sin fe, ¿verdad?, no piense, ni siquiera lo piense, que lo va a recibir. ¿Estamos claros? Necesitamos sabiduría. Pedirla con fe, no dude, porque en el momento en que usted dude, no va a recibir sabiduría. Entonces no va a poder enfrentar la prueba. Pero además nos dice, que en el tema de la sabiduría, que la sabiduría nos va a ayudar a entender los propósitos y el plan de Dios para nuestras vidas. La sabiduría despeja nuestro entendimiento en el fragor de la prueba. Y esta petición de sabiduría, según Santiago, tiene que hacerse en oración y no dudando, como lo vimos acá. Y el elemento importante que pone Santiago es el tema de la oración. Se puede buscar la sabiduría, pero debe ser pedida a Dios por medio de la oración. Ustedes tienen el texto ahí. Así que una fe en acción, según Santiago, es mantener estabilidad en relación con las pruebas. ¿Cuántos tienen estabilidad en relación con las pruebas? ¿O es usted un creyente que sufre de inestabilidad cuando está siendo probado? La fe viva, la fe verdadera, va a mostrar que va a haber pruebas, que usted va a ser probado y que esa prueba produce madurez. Yo he visto, mi amado hermano, personas que han sido probados y yo me digo, Dios mío, ¿por qué los pruebas tanto? Pero sin embargo, he podido ver la vida y el testimonio de esas personas. Y esas personas, por más pruebas que han atravesado en la vida, llevan una conducta intachable. Porque han permitido que las pruebas moldeen el carácter, moldeen su vida. Uno ve creyentes que uno dice, ¿cómo llevan palo? Salen de una, se meten, no es que salen, no es que se meten en los problemas, pero atraviesan problemas. Terminan un problema, viene otro y uno dice, Dios mío, ¿cómo haces para probarlos tanto? Y uno ve la conducta de esas personas, uno ve la vida de esas personas y han permitido que el proceso de la prueba los forme y son personas que han desarrollado carácter en su vida. Pero cuando uno ve a una persona que no tiene carácter, es porque no ha permitido que las pruebas moldeen su vida. Sigue tomando el control de su vida, pero no permite que Dios tome el control de su vida porque no saben cómo responder a las pruebas. Así que si nosotros queremos tener estabilidad en nuestra vida de fe, tenemos que madurar en el tema de las pruebas. Eso es lo que nos dice Santiago. Pero el otro tema que toca Santiago acá es que nosotros debemos manifestar esta habilidad en relación con las tentaciones. Las pruebas es un tema, pero el de las tentaciones es otro completamente distinto. Así que vamos a abordar este tema. Lo primero que nos dice Santiago es que es feliz quien resiste la tentación. ¿Dice Santiago que es feliz el que es tentado? ¿Verdad que no dice eso? Felices los que son tentados, seríamos todos felices. ¿Cierto? Levánteme la mano aquí una persona que nunca en su vida ha sido tentada, por favor. Levanten su mano los que alguna vez en su vida o en su vida han sido tentados. Ah, bueno. Santiago no dice que qué dichoso el que tiene tentaciones, sino el que resiste. Resistir. Y en el mismo verso, la parte B, explica por qué es feliz el que la soporta. Porque al salir aprobado, coloca un elemento condicional, ¿qué va a recibir? La corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahí dice, dichoso el que resiste, no es dichoso el que se deja vencer, sino el que resiste. Ese es el elemento. Ahora se nos dice que se nos da la corona de vida para aquel que resiste la tentación. Hay un punto importante aquí, porque tenemos que definir qué quiere decir Santiago cuando habla de la corona de la vida. Dice que el que resiste, recibe la corona de la vida. Hay un comentarista que me pareció muy pertinente su comentario, que dice que la corona de la vida no es la vida eterna. No es la vida eterna. Y su argumento es que la vida eterna no es un premio, es un regalo. Entonces, si alguien se gana la corona de la vida porque resiste, se la está ganando como un premio, no como un regalo. La salvación es por gracia. ¿Okay? No es un premio. Entonces, esa es la argumentación. ¿Por qué esa argumentación? Porque dice él es un exégeta, es decir, es una persona que conoce el griego, más de lo que yo conozco, y es profesor de teología. Y él dice, la frase de la vida es un genitivo apositivo en el griego, lo cual significa que la corona en sí es la vida misma. El que resiste la tentación recibe el disfrute de la vida. Cuando usted resiste la tentación, usted realmente puede disfrutar de su vida. Cuando usted resiste la tentación, usted disfruta su vida. ¿Por qué? Porque nadie lo va a agarrar con nada. Usted disfruta su vida. Usted puede dejar su teléfono en la casa sin ninguna preocupación de que su esposa está ahí, ¿cierto? ¿Por qué puede uno disfrutar la vida? No tiene que andar preocupado por eso. Usted disfruta la vida cuando puede salir a cualquier lugar sin que nadie lo vaya. Usted disfruta la vida. ¿Cuándo qué? Cuando resiste la tentación. Pero cuando usted no la resiste, no tiene uno la misma tranquilidad. Anda uno preocupado que me ven, que me digan que esto, que el otro, que si me topo fulano, si me topo a este, uy qué torta, dejé el teléfono en la casa, voy soplado. Uy qué torta, dejé la computadora abierta, estaba en el Facebook, uy qué torta, estaba en el correo, lo dejé abierto. Andar así, hermano, no es disfrutar la vida. Pero ¿por qué todos esos miedos y esos temores? Porque nuestra conciencia nos acusa de que algo no está bien, de que hay algo que estamos haciendo que no está bien. Así que cuando uno resiste y no cede, puede disfrutar realmente de la vida. Y tiene sentido soportar la tentación por ese disfrute y esa tranquilidad que nos da el no ceder ante estas situaciones. Ahora, ¿qué dice Santiago respecto de las pruebas? Verso 13. Que no debemos inculpar a Dios por la tentación. ¿Qué dice? Dije pruebas, ¿verdad? Tentaciones. No inculpemos a Dios por la tentación. ¿Las pruebas las permite Dios? ¿Sí? ¿Las permite Dios? Perfecto. Ahora, ¿la tentación es culpa de Dios? ¿Qué dice el verso 13? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Porque Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Por el mal. Ni tampoco Él tienta a nadie. Esas son las dos razones por las que Santiago nos dice que yo no puedo culpar a Dios por la tentación. Primero nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Muy sencillo, porque Dios es un Dios santo. Y la tentación tiene que ver con la caída hacia el pecado. Siempre. La tentación siempre me va a llevar al pecado. La prueba es otra cosa. La prueba produce en mí madurez, crecimiento, desarrollo. Pero ¿qué busca la tentación? Que yo caiga en pecado. Y como Dios es un Dios santo, esa es su naturaleza. Dios no puede ser tentado por hacer cosas malas. Esa no es su naturaleza. Va en contra de su naturaleza, ya que la tentación está vinculada al pecado. Entonces Dios no la origina, porque Él es un Dios santo, un Dios justo. De hecho, en el versículo 16, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, dice algo maravilloso de Dios. ¿Qué dice de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de quién? De lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Entonces no podemos inculpar a Dios por la tentación, porque no es su naturaleza. Dios no tienta a nadie. Todo lo bueno, todo lo maravilloso viene de Él, pero la tentación es siempre inclinación hacia el pecado y no puede venir a Él. Después dice que Dios no tienta a nadie. Esa no es su naturaleza. Sin embargo, hay un texto que quisiera que lo anoten por ahí, 1 Corintios 10, del 12 al 13. Pablo habla de la tentación en 1 Corintios. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. 10 del 12 al 13. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará una salida a fin de que puedan resistir. La tentación no viene originada en Dios, pero Dios hay algo que no hace. No permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, según Santiago. Y en toda tentación, dice el apóstol Pablo, perdón, que el Señor nos provee una vía de escape. Dios no lo origina, pero nos provee esas dos cosas en medio de la tentación. Así que no tenemos justificación para decir, yo no pude, porque sí pude, pero no quise. Sí pude porque Dios me provee la vía de escape. Él no va a permitir que yo sea tentado más allá de lo que pueda soportar, porque toda tentación es humana. Pero yo no quise. No quise que Dios me ayudara. ¡Puf! Fallé. Esa es la realidad. Entonces, si no podemos inculpar a Dios por la tentación, hay una pregunta implícita: ¿a quién culpamos? Hay dos fuentes de tentación. Hay dos fuentes de tentación. Esto nos tiene que quedar claro. La primera fuente, no la menciona Santiago aquí, es la fuente externa de la tentación. ¿Quién es la fuente externa de la tentación? El diablo y el mundo. Esa es la primera. Santiago no la menciona aquí. Santiago menciona la tercera fuente de tentación. ¿Ya la vieron? 14 y 15. La fuente de tentación, una de las fuentes de tentación, es nuestro interior. No podemos inculpar a Dios por la tentación, porque una de las fuentes de la tentación está aquí adentro de nosotros. Dice Santiago, todo lo contrario, no es Dios, no inculpemos a Dios. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha consumado, da a luz la muerte. Entonces, la fuente de la tentación, ¿de dónde viene? De nuestro interior. En la Reina Valera 1960 se traduce esto como concupiscencia. La nueva NBI en realidad hace una interpretación del término concupiscencia, pero concupiscencia tiene que ver con un deseo intenso hacia algo, sea bueno o malo, pero en este caso es hacia lo malo. Ese deseo intenso está aquí viviendo en nuestro interior y es nuestra naturaleza humana. Todos tenemos deseos malos en nuestro interior. ¿Hay alguien que no tenga aquí deseos malos en su interior? Mi amado hermano, aunque le sea difícil aceptarlo, usted y yo tenemos malos deseos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Así es nuestra naturaleza. Gracias, pastor. Iba a tocar ese punto. Dentro de nosotros hay un pequeño traidor que de vez en cuando se pone del lado de Satanás. Pero ese pequeño traidor es diferente en cada uno de nosotros. ¿Me explico? ¿Qué era lo que explicaba el pastor? Yo no tengo ningún problema con el cigarro. Yo puedo pasar a la par de una persona que fuma y yo no siento nada. Pero hay otra persona que pasa a la par de alguien que fuma y siente algo. Uf. Ese es su pequeño traidor. Es decir, que en cada uno es diferente. No pensemos que tenemos los mismos traidores adentro. Son diferentes. Pero en lo que Satanás me tienta a mí, no es de repente lo que le tienta a usted o al hermano que tiene al lado, es diferente, porque cada uno de nosotros tenemos una naturaleza diferente, pero al final es la misma naturaleza humana. Entonces, la pregunta que yo tengo en esta noche, y por favor pongamos la cabeza a pensar, es: ¿podemos nosotros librarnos de las tentaciones? Bueno, eso lo van a tener que contestar. ¿Por qué? Porque la fuente de la tentación está en nosotros mismos. Es decir, para librarnos de las tentaciones, tendríamos que cambiar toda nuestra naturaleza. Y eso no va a suceder hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cuál es la mala noticia, mi amado hermano? Que usted, de aquí hasta que usted se muera, usted va a ser tentado siempre. Busque de Dios, ayune 3 meses seguidos, no coma un año, pase 24 horas orando al Señor. Déjeme decirle que nunca va a dejar de ser tentado, porque es algo propio de su naturaleza. Nunca. Así que no cometa el error que hace mucha gente. Dice, Señor, yo no quiero, no me des tentaciones, quítame todas las tentaciones, porque van a llegar siempre. Por allí hay una oración de Jesucristo cuando habla de, cuando le está enseñando, líbrame de tentación, pero eso es otro tema que no lo podemos tocar aquí por tiempo. Pero líbrame de tentación no significa decirle al Señor, no dejes que yo tiente, sino de no caer en la tentación. Usted le puede pedir al Señor, ayúdame a no caer en la tentación, eso sí, pero no le puede pedir al Señor que no vengan tentaciones, porque eso es parte de su naturaleza. ¿Ok? Vamos, seguimos. Vamos a hablar del proceso de la tentación. ¿Cómo sucede la tentación? Traigo un videito para acá. Ahí Dieguito me ayuda con la luz. Me ayudan por aquí, chicos, con esta luz, porfa, algún buen voluntario. Esto fue un experimento que se hizo muy interesante. Pongan atención a lo que se dice y ya ahorita vamos a hablar de esto. Un ejercicio. Marshmallow test. En este experimento, la profesora instruye a los niños a sentarse en una silla. Les da un marshmallow. Es para ellos. Pero si ellos esperan, cuando ella regrese, tendrán dos marshmallows. Ok, el ejercicio es que si se esperan, veamos cuántos pueden vencer la tentación. Les van a dar dos marshmallows si no se lo comen. Ese es el ejercicio. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Ok, apuntando a lo que decíamos ahora, ¿por qué les pusieron un marshmallow a estos niños? ¿Qué pasa si les hubieran puesto un sushi, pedazo de sushi? Porque el tema no es con ellos. Pero así es como funciona la tentación. Ustedes vieron lo difícil que fue para estos niños. Primero, tenían al frente algo que a ellos les gusta. Había un atractivo, había un, ahorita lo vamos a explicar en términos de Santiago, qué era lo que había ahí, pero fue difícil para ellos. Algunos no se resistieron y le pegaron el mordisco. Y bueno, el video es más largo, pero por cuestiones de tiempo no lo pusimos. Hay chiquillos que todos se volaron todo el marshmallow ahí. ¿Cómo se da el proceso de la tentación según Santiago? Versículo 14 nos habla de ese proceso. Lo primero que dice Santiago en verso 14 en adelante, ustedes lo tienen ahí. Primero nos habla de que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El primer proceso en esto de la tentación es que hay atracción y seducción. Ya lo decía el pastor y lo apuntábamos ahora, no todos somos tentados de la misma forma, sino que vamos a ser tentados en nuestras debilidades. Entonces, ustedes vieron el ejercicio, el video, les pusieron a los niños algo que realmente a ellos les gusta y eso fue una tentación para ellos, el poder estar frente a ese marshmallow, ¿verdad? Y resistirse. La palabra que utiliza Santiago aquí, atracción y seducción, tiene que ver con palabras que proceden del ámbito de la caza y la pesca. Vine hoy de Guanacaste, andábamos en Flamingo, no andaba paseando, andaba trabajando, pero el miércoles tuvimos que viajar en un catamarán que teníamos que filmar en medio mar, y uno de los que trabajaban en el catamarán tiró una cuerda, y entonces yo le dije, ¿qué están pescando? Y no sé qué, bueno, y ahí me comentó. Y entonces está recogiendo la cuerda y venía una cosa de colores, así como con tiritas y todo. Y le dije, ¿y eso qué es? Dice, es un señuelo, dice. Pero se parece mucho a un calamar. Y este señuelo es súper, súper efectivo. Cuando los peces ven que está ese señuelo ahí moviéndose, creen que es un calamar, inmediatamente lo agarran, dice, y muerden el anzuelo. Es muy efectivo. Y cuando ya él lo sacó, lo pude ver, era de plástico. Se parecía a un calamar, tenía los mismos colores, el mismo atractivo, pero ustedes saben, no era un calamar. Para un pescado eso es comida, y así es como se da el proceso de la tentación. Primero hay atracción, hay seducción con cosas que nosotros se nos ven como bueno, apetecible, pero al final sabemos que cuando pegamos el mordisco es una desgracia. Pero así trabaja la tentación. Nos van a atraer, nos va a seducir con algo que nos gusta o lo que es nuestra atracción, lo que a nosotros tenemos como debilidad. Esta es la forma en donde nosotros vemos ese señuelo, ¿verdad? Ese señuelo se puede llamar placer, dinero, etcétera, y hay una activación de los deseos. Cuando nosotros vemos aquello, se activan nuestros deseos. Y entonces es ahí donde la persona es atraída, es seducida. ¿Y qué es lo que pasa? Como trabaja a través de los deseos, aquí se trabaja a través del engaño y la mentira. Es lo que les explicaba del señuelo de este pescador. Parecía un calamar y todo, pero no lo era, es una mentira. Y es así como el diablo y nuestros deseos internos nos engañan. A veces decimos, no, no es malo, no, nadie se va a dar cuenta, no, si es solo un cigarrito, nada más. Así trabaja nuestra naturaleza interna, nos engaña, nos seduce. El segundo paso es concepción. Ya que Santiago deja el lenguaje de la pesca y entra a utilizar otro lenguaje que se asemeja a la forma en la que una mujer da a luz. Ustedes mujeres saben muy bien de este proceso, cómo se da a la luz. ¿Hay alguna mujer que en esta noche ha concebido del Espíritu Santo? No. Entonces, ustedes saben cómo se da este proceso, y los hombres también lo saben bien. Entonces, lo segundo que sucede, según Santiago, es la parte de la concepción. Esto es el embarazo. ¿Han estado embarazadas, queridas hermanas? ¿Sí, alguna vez en su vida? ¿Saben qué es eso? Pero el embarazo que habla Santiago aquí no es de un hermoso niño, ¿verdad? No es de un hermoso niño, aunque no hay madre que diga que su hijo es feo. Entonces dice, qué lindo que nació mi hijo, ¿verdad? Pero bueno, aquí el embarazo, la concepción, no es de una criatura bonita. La concepción aquí es del pecado. Primero hay atracción, seducción, ¿y usted qué hace? ¿Qué pasó? ¿Quedó embarazada? ¿De quién? Sus propios deseos la engañaron, o lo engañaron, fueron seducidas y usted quedó embarazada o embarazado. Vamos a poner al hombre aquí, no solo la mujer. Quedó embarazado. Y entonces, ese fue el resultado de la acción seductora. Pero el segundo proceso dice que hay gestación. Es decir, es el proceso de madurez. No está diciendo Santiago que el pecado dura 9 meses en gestarse. No está diciendo eso, está poniendo un ejemplo. La persona es seducida, es arrastrada, queda embarazada de ese pecado, se da un proceso, hay un proceso que se le llama gestación, es un proceso, que es cuando la persona está marcada por ese pecado, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Y sigue alimentando aquello, y sigue alimentando, y sigue alimentando, y no se arrepiente, y sigue alimentando, y sigue alimentando. Hace un tiempo atrás tuve una discusión con una persona que está alimentando un pecado, y le dije, mire, si usted sigue así, le va a ir mal, esto y aquí y allá, y seguía alimentando el pecado, y empezó a ver las consecuencias de no arrepentirse. Las empezó a ver, y cuando ya vio las consecuencias de no arrepentirse, ya dejó de buscarme, ya no me busca. Entonces, el pecado tiene una gestación, hay un desarrollo que se da ahí, no son 9 meses, pero hay un proceso. Pero después de que la persona quedó embarazada y desarrolló, etcétera, viene el último proceso, que es el alumbramiento. ¿Qué se obtiene de ese ceder a la tentación? ¿Cómo se llama la criatura? ¿Ya le vieron el nombre? ¿Qué es lo que se alumbra? ¿Y cómo se le llama eso? No, no es el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿da a luz qué? ¿Qué es lo que se da a la luz? El chiquito se llama muerte. Así se llama. Este es el proceso de la tentación. Empieza con atracción, empieza con seducción. ¿Cómo termina? Muerte. ¿Qué es lo que el pastor nos explicaba? ¿Qué es lo que...? Ajá. No, es lo que explica Santiago aquí. Es lo que explica Santiago aquí. Al final, la pregunta era, no podemos inculpar a Dios por la tentación. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde nace? Aquí. Y habla del proceso. Es decir, si yo pequé, ¿de quién es culpa? Mía. No puedo inculpar a Dios. Entonces, ¿quién es responsable de mi pecado? ¿Qué es lo que hace el ser humano? Busca a quién culpar. Lo que pasó en el jardín de Edén. Siempre ha intentado eso. Pero lo que Santiago dice es que si yo pequé, aquí habló del mal deseo. ¿Quién es el que queda embarazado? Soy yo, de ese pecado. Así que yo no puedo inculpar a otra persona de lo que está sucediendo. Al final doy a luz, y eso que se llama es muerte. Aquello que yo vi como hermoso, como bonito, al final, ¿en qué quedó? Una pura desgracia. ¿Para qué? Para mi vida. Entonces ya hasta allí uno dice, uy, si yo hubiera pensado esto antes, si yo realmente lo hubiese pensado antes, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. ¿Me explico? Entonces, lo que Santiago deja claro aquí es que la responsabilidad del pecado es nuestra. Así de sencillo, ¿verdad? No podemos culpar a Dios. Y una vez más nos deja Santiago el pensamiento que la fe en acción es mantener estabilidad en relación con las tentaciones. Ya vimos las pruebas, ya vimos las tentaciones. Y el último punto en este tema es mantener estabilidad en relación con la palabra de Dios. Vimos pruebas, vimos tentaciones, y ahora Santiago quiere cerrar el capítulo con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos estables en relación con la palabra de Dios? Según Santiago, número uno, aceptando la palabra de Dios. Eso es lo primero, aceptando la palabra de Dios. Verso 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense, pongan atención a esto, de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Hay un para qué? ¿Para qué hay que despojarse, según Santiago, de toda inmundicia y maldad? ¿Para qué hay que despojarse? para que puedan recibir. Es decir, si yo no me despojo de eso, no puedo recibir lo que él está planteando. Es decir, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Primero dice Santiago que tenemos que estar listos para escuchar. ¿Cuántas orejas nos dio el Señor? Perfecto, listos para escuchar. Segundo, hablar menos. ¿Cuántas bocas nos dio el Señor? Solo una. Tenemos que tener cuidado, hermanos, del uso que le damos a nuestra boca. Tenemos que hablar menos y tenemos que escuchar más. Eso es lo que dice Santiago. Proverbios 17:28 dice que hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Tenemos que enojarnos menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la ira según Santiago? La ira no produce la vida justa que Dios quiere. Es decir, que una persona enojada no puede agradar a Dios, porque no va a producir lo que a Dios le gusta. Perdemos el control. Entonces, después de que nos dice que hay que estar listos para escuchar, hablar menos y enojarnos menos, nos dice de dos cosas que debemos de quitar para recibir la palabra. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas tenemos que quitarnos, despojarnos para poder recibir la palabra? Entonces, mi amado hermano, si usted no quita de su vida la inmundicia y la maldad, usted no está recibiendo la palabra. ¿Puso cuidado a eso? Si no se quitan esas dos cosas, difícilmente el creyente acepta la palabra. ¿Sabe qué me dijeron a mí una vez? Que no iba, una persona no iba a venir al discipulado porque lo que yo decía a través del discipulado le ofendía. Usted sabe quién lo... Primero que nada, yo no predico mi palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Segundo, yo no ando averiguando la vida de la gente para ver qué predico yo el viernes. Las series se preparan con un año de anticipación, así que yo no puedo saber cómo está su vida. ¿Sabe por qué hay gente que le chima el zapato cuando alguien predica? ¿Saben por qué? Porque tienen inmundicia y maldad en su vida y no les gusta escuchar la palabra de Dios, por eso no la pueden recibir. Es que no me gusta lo que predican ahí. Ese pastor solo habla de esto, aquel solo habla de aquello. Qué pereza con esa iglesia. No, el problema no es ni el pastor ni el que predica. El problema lo tiene usted. Porque para recibir la palabra hay que tener un corazón libre de inmundicia y libre de maldad. Así que cuando uno tiene un corazón libre de inmundicia, libre de maldad, aunque le digan usted tiene que cambiar, usted dice amén, tengo que cambiar. Usted tiene que cambiar muchas cosas, amén, tengo que cambiar muchas cosas. Usted no está haciendo las cosas bien, amén, tengo que cambiar. Pero ¿a qué persona le choca la palabra? ¿Quiénes no reciben? Los que no andan viviendo como Dios quiere. Esos son los que se enojan, esos son los que protestan, esos son los que reclaman. Cuando la palabra se siembra y se predica como está acá, entonces no la reciben. ¿Por qué? Porque hay inmundicia y hay maldad. Dice Santiago que para recibir la palabra tenemos que despojarnos de esas dos cosas. Si no nos despojamos, por eso es que no recibimos la palabra, ¿cierto? Ahí lo dice: despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda. ¿Para qué? Para que puedan recibir ¿con qué? Con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder ¿para qué? Para salvarles. Gloria a Dios. Si a mí hay algo que me va a salvar y yo estoy mal en algún área, gloria a Dios, que la palabra me cambie, que la palabra me confronte, que me dé duro, no importa, pero al final ella es la que me va a cambiar. ¿Qué importa? Amén. Por eso es que no recibimos la palabra. La segunda manera de mantenernos estables en relación con la palabra de Dios es obedeciendo ¿qué? La palabra. No es conformismo del domingo en la iglesia y decir, bueno, voy a ir a escuchar la palabra. Eso es caer en la trampa de la religiosidad. Dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra. Hay gente que se contenta con venir el domingo a la iglesia porque dicen, voy a escuchar la palabra. No, no se contenten con eso, solo con escuchar. Pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué dice Santiago? Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro de un espejo y después de mirarse, se va, se olvida enseguida de cómo es. Pero aquí hay una diferencia. Quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿qué da qué? Libertad. ¿Qué hace la palabra? Da libertad. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. ¿Cómo se recibe la bendición según Santiago? ¿Oyendo la palabra nada más? No. No se contenten solo con escucharla, sino tienen que llevarla a la práctica. Porque solo llevándola a la práctica, ¿qué recibimos? La bendición. Así que si usted solo viene a la iglesia a escuchar un sermón más de domingo, de miércoles, de discipulado, pero usted no está llevando a la práctica, primero usted se está engañando y segundo, no está recibiendo la bendición de la palabra de Dios. No la va a recibir porque no la va a practicar. Usted mismo se está engañando. Nos estamos engañando si nos conformamos solo con escuchar mensajes. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted en su vida? ¿Cuántos hemos permitido que esos mensajes calen en lo profundo de nuestro corazón para cambiarnos? Es una pregunta personal. Y el tercer punto es que nosotros debemos de estar viviendo bajo la palabra. Versos 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, ¿hay alguien que se cree religioso aquí? Y no le pone el freno a su lengua, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los religiosos? Los religiosos son los que viven más preocupados con las normas, los quehaceres, ¿verdad? Los aspectos meramente externos de la vida, haciendo lo que les agrada a sí mismos, esos son los religiosos. Pero si hay alguien religioso y no le pone freno a su lengua, o sea, es chismoso, le gusta andar contando todo lo que ve, etc. Si no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y es más, dice Santiago, que su religión no sirve para nada. Así o más claro. O sea, que si hay alguien chismoso entre nosotros, murmurador, todos los pecados que tienen que ver con la lengua, si alguien que llamándose cristiano vive trayendo de allá para acá, que me dijeron que esto, que el otro, que aquí, que allá, ay, vieras qué torta, vieras, y anda llevando cuentos de aquí para allá, y anda en murmuración, la religión de esa persona, dice Santiago, no se enojen conmigo, hermanos, es lo que dice Santiago, la religión no sirve para nada. La religión de esa persona no sirve. ¿Para qué? Para nada. Ni siquiera dice no sirve, no, no sirve para nada. Entonces tiene que ponerle freno a su lengua. 27 nos exhorta fuertemente y es aquí donde la iglesia tiene que poner en práctica esto, vivir bajo la palabra. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos. Para hoy teníamos una visita que no fue posible coordinar, una muchacha de Aldeas SOS que va a venir probablemente en 15 días a hablarnos de personas que quieren involucrarse en voluntariado para atender niños que son huérfanos. En Aldeas SOS tienen 4 establecimientos y son niños que necesitan estudios, cuidados, necesitan voluntarios para trabajar con estos niños y además andan buscando personas que quieran comprometerse con una ofrenda voluntaria durante el tiempo que usted requiera para poder ayudar a estos hogares. Hermanos, tenemos que ya dejar de decir que somos cristianos y tenemos que empezar realmente a vivir como cristianos. Santiago dice, la religión pura y sin mancha es esta, atender a los huérfanos. Número 2, y a las viudas en sus aflicciones. Número 3, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si usted vive en esto, si usted practica esto, usted está viviendo esa religión pura y sin mancha que habla Santiago. Si no estamos viviendo eso, entonces, ¿qué tipo de religión estamos viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo? Vamos con las aplicaciones porque se me fue el tiempo. Número 1, respecto a las pruebas, ¿qué nos dice Santiago? Soporta las pruebas con una actitud de gozo. ¿Ya saben por qué? ¿Por qué con una actitud de gozo? ¿Qué es lo que buscan las pruebas? Madurez, desarrollo, eso es lo que buscan las pruebas. Crecimiento, carácter. Por eso, cada vez que usted está siendo probado, no dice Santiago que usted se ría carcajadas porque está siendo probado. No, sino que su actitud es de gozo para enfrentarlas. Amén. Soporta las actitudes con una actitud de gozo. Resistamos las tentaciones. En el tema de las tentaciones, solo los que resisten van a recibir la bendición que plantea Santiago. Tentaciones vamos a tener todos los días. Acordémonos de ese pequeño ser interior que nos cautiva y nos hace caer en la tentación. Recordemos eso. Tenemos que resistir la tentación y no ceder a la tentación. Amén. Y el tercer punto, que es muy claro, pongamos en práctica la palabra diariamente. Amén.